quietos todo el mundo, se sienten, coño, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo. Aquellos guardias civiles que interrumpieron la votación, jodieron la investidura del jefe de la nación, secuestraron al gobierno, la prensa y la oposición. Allí estaba Tejero, van a un pitote, con su tricornio negro, su traje verde, con su bigote. Se subió la escalera y les habló: esténse todos quietos, ay por favor. Estaba la gente cagaita de miedo, bajo sus escaños tirados por el suelo. De repente el Guti se fue partejero. Ay, coño, qué susto, nos matan al viejo. Tejero, como ya dije, sin moverse de su sitio. Que sí, que sí, que no se te ha movido la aguja del dial ni el sintonizador digital, que estás en Contrabanda FM y el espacio que da comienzo ahora mismo es sinaudiencia.com. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. Hoy tenemos un comienzo un poco especial. Sorpresivo. Sorprendente, en todo caso, y que bueno, tiene todo en este programa tiene una razón de ser y aquí nada está, digamos, dejado al azar, aunque a veces lo parezca, porque de hecho muchas veces lo parece, pero realmente tiene un sentido. Y no sé si quieres decir tú cuál es el sentido de todo esto, de este comienzo tan sevillanero, tan tanguero, tan guerrillero, que no me iba a salir. Y bueno, porque hoy tendremos un Nostalgic Corner. Hoy vamos a hacer un Nostalgic Corner un poco especial, porque normalmente los contenidos de los Nostalgic Corners suelen ser pues sobre determinados aspectos de nuestra infancia. Bueno, este también va a ser, porque sí, va a ser una vivencia histórica vista desde el prisma. Exacto. De lo que nosotros contemplamos ese día, nuestra niñez. Acabas de decir la palabra clave. La cuestión es que hoy va a ser un Nostalgic histórico, porque vamos a comentar entre tú y yo aquí, ahora que no nos oye nadie, pues esos recuerdos de chiquito que teníamos de aquel 23 de febrero de 1981, cuando tú y yo andábamos en diferentes cursos por la EGB. Ahí está. Haciendo nuestros pinitos académicos ya, ¿no? Pero eso quizás, no sé, ¿qué te parece? ¿Quieres que lo hagamos luego? ¿Hablamos un poco antes de...? Si quieres hablamos un poquito de actualidad, estrenos y brevemente de los Oscars. Exacto, porque yo, aunque hablemos ahora brevemente de los Oscars, yo voy a hablar luego más de los Oscars porque... Tiene que ver con algo que has visto. Exacto, tiene que ver con que he visto, ya lo voy a decir, no voy a dejarme de misterios, El Luchador, de Wrestler, y... Está claro que, aparte de hablar de la película, también entrar en valoraciones de por qué sí, por qué no le han dado premios a esta película, o si se los merecía o no se los merecía. Muy bien. Así que, si te parece, aparte de los estrenos, hay algún estreno que a mí me ha sorprendido, que de hecho pensaba que una de las pelis que se estrena esta semana ya nunca jamás saldría, que iría directa a vídeo, a DVD vídeo o algo así. ¿No será uno de nuestros directores favoritos? Por ahí va, por ahí, uno que empieza por V, ¿no? Sí, y acaba por Ball. Exacto. Ahí te he visto. Entonces, si quieres, hablamos un poco de esos pocos estrenos que... O bueno, hay unos cuantos, hay dos o tres interesantes incluso. No sé si tú habrás subido a cuatro, porque como te veo magnánimo. Hay tres y hay uno que haremos mención. Vale. Al menos porque hay un antiguo compañero sin audiencia que la serie de películas antigua le tenía mucho cariño. Uh-huh. Y bueno, pues esta serie nueva ya vale, veremos. Vale. Bueno, pues entramos primero, antes de Nostalgics, peleadores, luchadores y Oscars y otro tipo de cosas, y vamos a hablar de esos estrenos semanales. Sí, este viernes tenemos varias películas. La primera sí que parece la más destacable de la cartelera, es esa segunda parte de Che. En este caso se llama Guerrilla, esta mm-hmm. película. Se rodaron juntas. Sencillamente, pues supongo que logísticamente y a nivel económico les interesaba diferenciar en el tiempo ese Che el argentino de este Che guerrilla. Y es el mismo director, Steven Soderbergh, y Benicio del Toro en el papel de Ernesto Che Guevara. Aquí, bueno, pues nos habla, después de la Revolución Cubana, como el Chester en el momento álgido de su fama y de su poder, ¿no? Y entonces, bueno, como tiene una desaparición, aparece incógnito en Bolivia, bueno, pues cuenta un poco la segunda parte de esta historia. De su biografía, al fin y al cabo. Sí, correcto. ¿Has llegado a ver la primera? Yo no vi la primera. Yo tampoco, así entonces, que me abstendré. Creo que el único que la llegó a ver fue Nest. Ajá. Que ya la comentó en su día. Y bueno, ¿quién era Nest? Ahora no, ¿quién era? Era un semielfo. Me parece que se ha puesto en la rama de un árbol y está esperando a consumirse. Ah, como son inmortales. Fue ese tipo que venía aquí de vez en cuando, que después de la última noche vieja desapareció. Tuvo una época Tony Stark, recordemos. Y entonces luego volvió a semielfo catatónico. Ya ni me acordaba de él, tío. Estas cosas de que yo debo tener ya la mal de memoria o algo, tío. Pero bueno. Más estrenos, jefe. Luego tenemos el estreno al que has hecho mención, de ese señor que coge videojuegos y destroza películas. Bueno. Entonces, curiosamente, además, a veces rodeado de actores, buenos actores. A mí me intriga, está en concreto. Repartos esta semana que llaman la atención. Ya pasó en otras películas suyas, ahí con un Ben Kingsley que puso la mano para el talón. Y bueno, gente así que. Y en esta película, que el. Es lo que decías tú, parece que nunca se estrenaba ni iría directa a DVD si llegaba a aparecer algún día. Hay un reparto que llama poderosamente la atención. Y que cuesta una pasta, además. Sí, señor. Con alguno de los actores fetiches de Sin Audiencia, que ahora nombraremos. La película se llama En el nombre del rey. Esta traducción ha abortado el título original completo, con lo cual pierde el sentido la adaptación del videojuego. Exacto. Del que proviene, porque realmente es In the Name of the King, a Dungeon Siege Tale, una historia de Dungeon Siege, porque está basada en el videojuego, como no. Y el señor Uwe Boll, en esta ocasión, como siempre, ha rodado una coproducción entre USA y Canadá, porque se ha ido a Canadá, que es más baratilla. Pero no ha escatimado a la hora del reparto de rodearse de gente que, bueno, que llama la atención, empezando por Jason Statham, siguiendo por Ray Liotta, John Rhys-Davies. Sí. Recordemos sus últimas apariciones haciendo de Gimli en la trilogía El Señor de los Anillos. Bart Reynolds, que me llama mucho la atención. También ahí. Ron Pellman. Es que no es moco de pavo la cuestión. Y Christina Loken, la Terminator de la tercera parte. Exacto. Que también protagonizó, me parece, Blood Rain, que también era de él. Donde aparecía el señor Ben Kingsley, por cierto, poniendo la mano para el taloncillo. Buena memoria, te veo. Y bueno, pues llama la atención poderosamente todo este reparto. Para... ¿Cómo ha podido conseguir convencer a tanta gente relativamente interesante para que participe en su película, en su proyecto, con la fama que tiene? Igual, quizás la fama dentro de la industria no es tan mala como la que tiene entre los fans del cine pues, de género, ¿no? Pues no lo sé, o eso, o Poderoso Caballeros Don Dinero. Pero... Sí, hombre, eso por supuesto. Pero claro, es que es un reparto que llama la atención y yo a poco que pueda no iré al cine y pagaré una entrada, pero... Hombre, yo me he atrevido hoy preparando el programa a ver el tráiler, que de hecho no lo había visto. De hecho, hay que decir que la peli está fechada en 2007. Y la verdad es que, bueno, el tráiler no deja de ser un tráiler que te enseña las cosas más espectaculares, pero también se ve ahí una subida de presupuesto en el proyecto. O sea, se ven ahí unos efectos especiales bastante potentes. Hay algunas escenas con bastantes extras que de batalla y tal. Y no sé, la verdad es que no sé si el resultado final será como los habituales. O se salvarán los muebles esta vez. O no sé, o igual quizás ahí tengamos alguna revelación, ¿no?, dentro de esta película. ¿Habrá un pequeño rayo de esperanza? No lo sé. Lo que es, a mí me ha chocado un poco también del señor Uwe Boll, que aparte de que pues eso genera más odio que admiración entre los aficionados, es que de aquí a 2010 tiene en marcha 9 proyectos diferentes como director. O sea, es un tío que va a sacazo, digamos. Entonces, claro, así le quedan los productos. No vayas a esperar luego grandes obras que pasen a los anales de la cinematografía, porque a los anos de la cinematografía posiblemente sí. De todas formas, hay que decir que con este Dungeon Siege se ha tirado tiempo, porque sí. Me parece que desde el último proyecto que estrenó se fue Blood Rain. Ha pasado Blood Rain 2, ha pasado casi un año y medio, 2 años, desde el rodaje a la postproducción y tal. O sea que es un proyecto en el que ha invertido al menos bastante tiempo. Más tiempo de lo que él de lo que es habitual en él. Cuanto menos. Entonces, entre el reparto, eso, hay un trío de guionistas, que no conozco a ninguno, pero bueno, que si han hecho un guión semidecente de espada y brujería, pues A lo mejor nos encontramos con algo potable. No lo sé. Quizás. Lo cual ya sería mucho decir, ¿eh? No, sería mucho, mucho, mucho. Pero bueno, quizás, o sea, sea esta su oportunidad y no ninguna más que venga después. De hecho, quizás nosotros, ya que esta película nos viene tarde, quizás la justificación de que tenga 10 o 9 proyectos en marcha hasta dentro de 2 años es porque en otros países ha calado bien la peli esta, no lo sé. No, hace falta mucha financiación para llevar. Tampoco tengo idea si se ha estrenado ya en otros países, ¿eh? No, creo que por lo menos el tráiler que hay en su página oficial, que es el que al que te remiten las páginas de estrenos españolas, está como a principios de 2008, creo. Enero de 2008 o así, o sea, hace ya un año. Bueno, de que, pues de habrá, que se estrenó en, por lo menos en otros países. Habrá que informarse porque si ya hay disponibilidad de la película que sea subtitulada. Sí, pues... yo supongo que sí. Y de hecho eso, pues de esos 9 proyectos que tiene por delante a partir de este el señor Ball, destacar pues la tercera parte de Blood Rain y otro que quizás te suene, que es la adaptación del juego Zombie Massacre, que es un juego de disparar, de francotirador para la Wii, si mal no recuerdo. Uh-huh. ¿Tú habías jugado al del... El del, Duño, sí. El del nombre del... Sí, del sí, este? Sí, sí, sí. Y... al primero y al segundo. Ajá. Es un juego de rol bastante convencional, no destaca mucho, pero bueno, se puede jugar. Es, en, digamos, de los juegos típicos con party. O sea, que llevas varios integrantes en varios personajes en una roll party y los llevas a la vez. Vale. Eran un poco la competencia entre el Dungeon Siege y el Neverwinter Night. Salieron por la época y eran un sistema similar, ya en 3D, pero pudiendo variar la perspectiva y el alejamiento y acercamiento. Ajá. Si no recuerdo mal, el Dungeon Siege con un sistema de que podías llevar mulas para cargar más equipaje y cosas así. Sí. Pero bueno, a mí me pareció un poco aburrido porque la intervención en la lucha del rolero es casi anecdótica, en el sentido de que te limitas a picar al personaje en pantalla al cual ataca tu personaje o tu party, y lo que hace cada uno, con el espacio me parece que podías parar para cambiar órdenes y poco más, entonces la intervención era poca. Yo prefiero ahora los juegos de rol en primera o tercera persona, pero en los que llevas un único personaje. Ya. Y a ser posible, ya rizando el rizo, si son de party, que sean tácticos, 100%, con movimiento por hexágonos o por casillas, y que haya posibilidad de tener puntos de movimiento y puntos de ataque, pero estos tipos de videojuegos ya no se dan, ¿no? Ya, sí, no son muy habituales, últimamente. Bueno, pues algún estreno más, ¿no? Creo que hay por ahí, por lo menos uno más. Sí, tenemos un thriller de terror de un director cuya película más conocida, aunque creo que para televisión ya hizo un producto de terror hace unos años, la película que más suena de él es Cashback, que es aquella película del supermercado. Sí, que tenía ese cartel tan llamativo. Tan llamativo, con una, la chica comprando en pelotas. Una chica en tetas con la cesta de la compra, ¿no? Sí, señor. En medio del super. El director es Sean Ellis y, bueno, viene ahora con un thriller de terror que se llama The Broken. Entonces, bueno, pues trata de una joven radióloga de un hospital londinense que va a la celebración del cumpleaños de su padre. Entonces, entre los invitados se encuentra su novio, su hermano y la novia de su hermano, que se llama Kate. Y, bueno, pues transcurre la celebración charlando animadamente y en un momento dado de la cena el espejo de pared, un enorme espejo, se hace añicos sin ningún motivo aparente, ¿no? The Broken. Sí, señor. Entonces, bueno, pues eso provoca una tensión en el ambiente, claro, que hasta el momento no existía. Y bueno, pues al día siguiente, esta chica, Gina, cree ver en la calle una chica que es exactamente igual que ella. Y a partir de ahí decide seguirla, a ver qué pasa con esto. Y entonces descubre en el apartamento de esta chica una fotografía de esta chica con su padre. Buah. Y entonces, bueno, pues a partir de aquí no vamos a contar partir de más. Sí, hay que ver la peli. Ya The Broken ha sucedido y los acontecimientos empiezan a precipitarse en la vida de esta radióloga. No pinta mal. La radióloga, supongo que es, te refieres a Lena Headey, a.k.a. sí, Sarita Connor, que vuelve a hacer un papel en cine después de... Bueno, creo que ha estado alternando también, ¿no? O sea, ha hecho algunas cositas también en cine a la vez que hacía las dos temporadas de... Las crónicas de Sarita Connor. Y bueno, aquí la verdad, cuanto menos el tráiler es inquietante. Yo el tráiler no lo he visto. Lo que es la sinopsis también, porque a partir de aquí pues te puedes ir mucho por las ramas o no, depende. Y viniendo de un tío que trabaja con el tema de los sueños en otras sí. de sus películas, pues quizás, no sé, quizás pueda tener un cierto sí, porque cierto recordemos que Cashback no era más bien una... entre comedia y drama romántico, pero con un elemento onírico muy importante. Bueno, un tipo que no conseguía dormir y trabajaba por la noche y mezclaba ficción con realidad. Exacto. Y entonces ahí está. Entonces esto aplicado a un thriller de terror pues puede dar sus frutos, ¿no? Uh-huh. Porque es un campo parcialmente explorado ya por el director. Exacto. Tiene experiencia. Ahí está. Aparte de The Broken, ¿alguna cosa más? Mención muy de pasada de esa Pantera Rosa 2, sencillamente en homenaje a las películas que hubo en su época con el señor Peter Sellers. Exacto. Y bueno, recordemos que ahora es el señor Steve Martin. Tenemos creo que al señor Jean Reno haciendo de inspector. Uh-huh. Y entonces, bueno, salen también Andy García, John Cleese, Alfred Molina, o sea, también hay un buen reparto. Un buen reparto ahí. Pero bueno, será un tipo de comedia más americano, un producto no tan italiano como la connotación que tenía las primeras partes de, claro. de La Pantera Rosa, entre italiano y francés, y ese humor un poquito más absurdo de pues de Luis de Funes, de Inspector Clouseau, de no sé, de todo aquello con... Creo recordar que también el ladrón era David Niven. En alguna de aquellas películas. Sí, por lo menos en alguna de ellas. Que era el fantasma, que era el que se llevaba los diamantes de el diamante de la Pantera Rosa. El diamante como puño, ahí. Sí, con las apariciones de ese genial mayordomo, que siempre le tendía emboscadas al inspector Clouseau. Y bueno, pues entonces, nada, pues de Peter Sellers a Steve Martin. Bueno, para gustos también. Yo es que yo no he llegado a ver la primera siquiera tampoco de la saga de Steve Martin. No, yo tampoco. Y no sé, tampoco tengo muchas ganas, la verdad. Tengo muchas cosas por ahí pendientes en cola de visionado para tener que recurrir a esto, a este tipo de productos. Así que bueno, si ahí dejamos los estrenos de esta semana, que tampoco han vuelto a estar mal, la verdad. Yo es que pensaba que igual solo The Broken, pero bueno, ¿no? Entre una cosa y otra tiene su... Tiene su jugo también esta semana. Entonces, si te parece, ¿qué hacemos? Nos metemos en la nostalgia, nos enfadamos con la Academia de los Oscars. Pues si quieres, nos metemos con la nostalgia y, vale. Y es que estoy pensando que he metido a Luis de Funes con el personaje de gendarme en medio de la serie de Pantera Rosa, no tiene que ver. Sí, aparte de que fuera francés, creo que igual sí. no iba aquí. Sí. Pero bueno. Y entonces, decir que vamos a pasar ahora al Nostalgic Corner y luego, si quieres, hablamos brevemente de los Oscars para enlazar con ese luchador. Exacto. Y luego al final, si nos sobra tiempo, pues daremos algunas noticias, porque de hecho tengo algunas por aquí que tienen que ver con cómics, sobre todo. Pero bueno, si no dan tiempo esta semana, tampoco pasa nada por decirlas la semana que viene. No, porque además vamos a tener unas semanas próximas bastante comiqueras a nivel de cine. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues entonces vamos a coger la máquina del tiempo, no sé si en formato DeLorean o formato cabina telefónica, que últimamente aquí en Contrabanda se lleva más. Y vamos a trasladarnos pues a 1981, al 23 de febrero. Y a la tarde, noche de aquel día en el que pues, se produjo aquel hecho histórico, ese intento de golpe de Estado. Ya vamos a adelantar a nuestra sinaudiencia que no vamos a hacer juicios de valor político, solo vamos a hacer, digamos, un recordatorio a nivel, digamos, cotidiano de nuestras vivencias en aquel día, que fueron curiosas, cuanto menos, por lo menos algunas, y que creo que merece la pena darles salida. ¿Empiezas tú? Bueno, yo básicamente ese día lo que recuerdo es una tarde, ya en casa, habíamos vuelto del cole. Y no sé si en casa se estaba viendo la sesión parlamentaria, si no estaba viendo, estaba escuchando por la radio. Y bueno, pues los acontecimientos que todo el mundo sabe, se escucharon unos disparos, empezó a pasar cosas raras, no sabía muy bien lo que pasaba, un poco de inquietud, se habló de golpe de Estado y bueno, pues rápidamente a nuestros padres se les... empezaron a encender todas las alarmas. Claro. Mi madre rápidamente se puso en contacto con mi tía, no sabían bien qué es lo que estaba pasando. Nosotros, bueno, pues nos quedamos un poco así delante de la televisión y lo único que recuerdo es que con mi hermano pues vimos que a partir de las 8, 8:30, que supongo que es cuando los golpistas cogieron el control de Radio Televisión Española, de las emisiones, pues empezaron a dar dibujos animados, documentales y tal, y una programación que no era al uso, lo típico, claro, no, o sea, era saltado informativo, o sea, y entonces pues nosotros estamos la mar de entretenidos. Claro, en vez de telediario había Leones de la Sabana o cualquier cosa, o dibujos, sí, animados, sí, y alguna película pirata, yo qué sé lo que había. Y entonces, curiosamente, supongo que por los nervios que estaban viviendo los mayores, fue un día muy permisivo, en el sentido, exacto, de que estábamos hasta las tantas. Y de no yo saber incluso, qué hacer, quizás. Sí, sí, yo incluso creo recordar que llegué a ver a la 1:00 de la mañana el mensaje del Rey en directo, tranquilizando. Creo recordarlo. Igual me equivoco y lo vi al día siguiente. No, pero podría ser. Otra vez, que lo dieron y tal, pero yo creo que en mi casa se estuvo pendiente la televisión prácticamente hasta que salió ese mensaje del Rey, y fue cuando un poco se apagó todo y se fue todo el mundo a la cama. Creo que también que hubo una conversación de mi tía cuando Milán del Bosque sacó los tanques en Valencia, uh-huh, que le dijo a mi madre en un momento dado: si esto sigue así, prepara las maletas porque nos vamos para Francia. Así de claro. Dirección Perpiñán. Dirección Perpiñán. Supongo que además eso es, al menos en Cataluña. Sí, le pasaría por la cabeza. Pasó mucha por gente. La cabeza muchísima gente, uh-huh, muchísima gente. Y además, curiosamente, debo decir que la familia de mi madre siempre ha sido más tirando. Eran aragoneses. Ajá. Uh-huh. Entonces han sido más de tendencia de derechas que de izquierdas. A pesar de todo, la. Uh-huh. El primer pensamiento fue, vámonos, sí, para Francia. Aquí, no queremos 40 años yo más paso igual. De otra más, ahí ¿no? está. Luego recuerdo al día siguiente que no hubo cole. Exacto. Y dibujos animados desde muy pronto, y en la tele, dibujos animados y tal, hasta que ya cercano al mediodía, a las 12, 12:30 o así, pues ya se tranquilizaron un poco los ánimos. Mi madre dijo que no pasaba nada, que bueno, que ya estaba todo tranquilo. En las noticias se veían unos señores saliendo de con uniforme saliendo por una ventana. Sí, y con unos señores sin uniforme, ¿no? Unos señores diputados saliendo con traje, por su propio pie del Congreso y esas cosas, ya para cierta tranquilidad, ¿no? Y bueno, pues es un poquito el recuerdo que tengo yo de esa tarde-noche y de esa mañana. Claro, yo, el mío es más o menos parecido. Perdón, quizás yo me acuerdo menos, quizás porque era un poco más pequeño también. Pero yo en aquellos años, mis padres tenían un bar en el barrio, en un bar de barrio de los de toda la vida. Y recuerdo que aquella tarde, claro, yo volví del colegio a las 5 tal, y estaba por ahí jugando o lo que sea, y recuerdo que a partir de determinada hora había mucha gente en el bar pendiente de la televisión, más de lo normal. O sea, la gente en el bar normalmente solía hacer sus timbas de cartas y tal, y la verdad es que me chocó que todo el mundo estuviera viendo a una gente en la tele que yo no, tampoco le presté mucha atención, ¿no? El foco de atención había cambiado, ¿no? Sí, sí, pero yo no le di mayor importancia. Digo, vaya, yo qué sé, cosas de mayores o lo que sea, ¿no? La cuestión es que aquella misma noche del 23, cuando mi hermana y yo nos fuimos a acostar, porque también, claro, mi hermana es más chiquitilla que yo, y de hecho, pues ella aún así se acuerda de esto que voy a contar ahora. Cuando vino de trabajar nuestra tía, que vivía con nosotros por aquella época, yo le pregunté, porque con ella tenía más confianza, incluso para según qué cosas, que con mis padres, ¿no? Y le dije, oye, ¿qué carajo está pasando, no? Esto que sale por la tele todo el rato, ¿esto qué es? Y dice, pues esto, que en Madrid va a haber guerra, así que preparaos. Entonces, esa frase a mí y a mi hermana se nos quedó, o sea, grabadísima, como pero a fuego, ¿no? Porque dijimos, bueno, y está, ¿qué valoración tiene de la situación para decir que va a haber guerra, ¿no? Yo estaba intrigadísimo en ese momento, ¿no? La cuestión es que, claro, al día siguiente, pues obviamente no hubo clase. Yo flipé un poco, pues porque también, al igual que la tarde anterior, el bar había estado lleno de gente pendiente de la televisión. Estaba vacío, ¿no? Estaba vacísimo. Yo estaba solo con mi madre ahí, que claro, como no había ido a la escuela, pues estaba en el bar ahí ayudándole o jugando a hacer alguna cosilla por ahí. Y claro, yo flipaba también porque, primero, no había escuela. Segundo, estaban echando documentales de animales en la tele, a una hora mañanera que no era de recibo. Y aparte, pues no sé, me chocaba también eso que... Recuerdo salir a la calle y tal y ver que estaba todo un poco vacío. No sé, como si hubiera ido todo el mundo de vacaciones de repente o una cosa así, ¿sabes? Y aparte de eso, recuerdo que una papelería que había cerca del bar de mis padres, pues ese día no abrió. Y de hecho no abrió en unos cuantos días después de este golpe, ¿no? O sea, de este intento de golpe y tal. Luego me enteré con el tiempo, más adelante, que pues el tendero de esta papelería pues militaba en el Partido Comunista y había cogido las maletas directamente. Y el tío, vamos, poco menos que al día siguiente debía estar pues en Perpiñán o más lejos todavía. Y bueno, la cuestión es eso, que al día siguiente, digamos, todo volvió a la calma, pero yo recuerdo sobre todo eso, esa frase de mi tía diciendo que va a haber guerra. Por la noche antes de irte a dormir, que dices, coño, o sea, que me va a dormir, o sea, no me jodas así el sueño, ¿no? Sí, no, yo decir, o sea, la expresión guerra civil también creo que alguna vez se dijo esa noche en casa, supongo que en alguna de las conversaciones telefónicas de mi madre. Claro. Y sí, sí, llama la atención. Y luego, ya a posteriori, lo que también recuerdo y que tenía que ver con la intro que hemos tenido en el programa de hoy es que, claro, en el bar de mis padres estaba el típico soporte de cintas de cassette que se vendía con jotas, con cintas de para los niños de las series de televisión, cintas de Los Cuatro Detectives, en fin, este tipo de composiciones musicales que había en el 80 y por ahí. Y recuerdo que enseguida, a los pocos días de que pasara el asunto del 23F, ya había unas casetes con canciones parodiando e ironizando sobre la cuestión. O sea, que los compositores se pusieron las pilas rápidamente. Supongo que también la gente del humor gráfico de las revistas de humor de la época también, supongo, yo no las leía, pero imagino que también en el momento sacarían punta sobre todo esto, ¿no? Y lo que recuerdo es eso, que pues estaban ahí el Pepe da Rosa con sus sevillanas del golpe y tal. Y lo que he descubierto hoy, investigando el asunto este musical, es que, claro, yo recordaba a Pepe da Rosa como autor de esa canción que hemos oído en la intro del programa, pero tengo que hacer justicia y decir que realmente el tipo que firmó la canción fue un señor llamado Juan Palacios, un compositor andaluz, que luego pues el señor Pepe da Rosa y otros por el estilo interpretó. Hicieron sus versiones y sus adaptaciones. Uh-huh. Entonces, digamos que, bueno, tengo ese recuerdo medio épico, medio lúdico, medio musical de aquel día, que, bueno, ahí queda para el recuerdo, para quien lo quiera recordar. Yo haré la versión catalanufla. Yo la canción que más recuerdo fue la canción que sacó La Trinca, La Danza del Sabre. Ah, bueno. Que bueno, pues fue la canción un poco que aquí en Cataluña ironizó sobre ese golpe del 23F y que posiblemente mejor retrató el sentimiento de muchos de los catalanes tuvieron esa noche, ¿no? Claro, claro. Muy bien, pues hasta aquí. Creo que está bien explicado nuestro Nostalgic Corner de hoy. Era una ocasión especial, hacía mucho que no hacíamos ninguno. Y bueno, pues... No hemos querido entrar en temas políticos. No, porque ya sabemos que además, entre nuestra audiencia, despiertan suspicacias. No, y aparte, o sea, lo que es, digamos, el fundamento de un Nostalgic Corner es eso, pues hacer recordar esas vivencias, esos detalles de que otra gente quizás pues se le pasaron, ¿no? Porque de hecho, hablando yo con mi madre de estos últimos días para refrescar y quizás conseguir algún dato más referente a esto que hemos estado hablando, me he dado cuenta de que yo mismo me acordaba de más cosas que ella. De estos pequeños detalles del bar y esas cosas, ella se le habían pasado ya. Y a mí, pues no sé, como se quedaron como grabados a fuego. Posiblemente a lo mejor porque nuestros mayores eran más conscientes de lo que podía haber pasado realmente. Y nosotros, como seres humanos, el cerebro tiene una tendencia natural a olvidar los malos recuerdos y a preservar los buenos. Entonces, posiblemente pase eso, que nosotros, al tener un nivel de conciencia menor de lo que pasó, tengamos más facilidad para recordar ese día que a lo mejor pues gente que realmente llegó a preocuparse y llegó a pasarlo mal, ¿no? A pasarlo mal incluso. Uh-huh. Muy bien, pues visto este Nostalgic, Volvemos al presente. Visto este Nostalgic, por cierto, que cualquier persona que quiera en el libro de visitas comentar supuesto, a nivel personal qué vivencia tuvo ese 23F y qué recuerda. Anécdotas sobre anécdotas, todo. Anécdotas, si recuerda a alguien qué programas dieron en la televisión. O, es que, o qué series. O qué series o qué porque documentales. Yo no porque yo, es que yo recuerdo Leones por la Sabana, eso sí, pero. Yo recuerdo mucho más. Pero es que creo que fue ese día, pero a ver si alguien me lo podría concretar. Claro. Recuerdo una película de dibujos animados del Capitán Nemo, de 20.000 leguas del viaje submarino o algo así. Pero a lo mejor me lo estoy inventando, entonces, bueno. Si alguien lo recuerda, ahí queda. Como dato friki curioso, me gustaría saberlo. Esa llamada a la memoria de nuestra sin audiencia. Tal y como decíamos, volvemos al presente. Este domingo pasado se hizo esa ceremonia del cine comercial, que todos los años se realiza más o menos así por febrero. Los Oscars de esta última temporada. Y bueno, no sé, yo no sé si quieres entrar a hacer una valoración global, hacer valoraciones puntuales, curiosidades. A mí lo que, después de haber visto, digamos, todo el cartelón de, digamos, de premios de, o de películas premiadas, me da la nariz de que aquí ha habido un poco de mano abierta hacia la internacionalización de la ceremonia, un poco, en cierta manera. No sé, igual es una lectura un poco subjetiva, como todas las que hacemos aquí, obviamente. Pero entre que muchos de los premiados sean de distintas partes del mundo, que la peli más premiada sea una peli británica pero rodada en la India, que haya habido un actor australiano muerto que ha recibido un Oscar, otra medio actriz española que se lo ha llevado también, no sé, el presentador de la gala, que creo que también era el Hugh Jackman que es australiano al fin y al cabo, no sé. Quizás ahí ha habido un poco de decir, bueno, vamos aquí a premiar a todos los extranjeros que tenemos en las nominaciones o algo así, o que no sé. ¿Cómo lo pues ves? No lo sé. La verdad es que, además en el libro, gente que ya ha visto Slumdog Millionaire ha comentado que no es para tanto. Claro. Que además ha habido algunas otras películas olvidadas. Por uh-huh. ejemplo, al señor Clint Eastwood, que se lo olvidan una vez de cada tres. Exacto. Pero bueno. A lo mejor por aquello de variar y no siempre acabar dando, que ojo, también ha recibido sus premios, a la típica película, pues al drama o al papel fácil de presidente o político insigne americano, o al papel de homosexual, o todo este tipo de papeles un poco fetiches del cine Hollywood, que en este caso uh-huh. luego hablaremos de ese papel de Sin Pen que se ha llevado el gato al agua. Uh-huh. Pues se ha roto un poquito con este Slumdog Millionaire y con Danny Boyle también como mejor director. Creo que se ha llevado en total 8 premios y además dos de los principales como mejor director y mejor... 8 o 10, si mal no recuerdo, porque luego 8, 10, de apartados secundarios sí. también se ha llevado pero bueno, cuantos. Entre ellos mejor película y mejor director. Exacto, los más importantes. Son los más importantes. Bueno, yo por nombrar solo querría decir el cantado Oscar a Heath Ledger. Sí, menos mal que por lo menos en uno de los premios se ha hecho justicia, aunque quizás se ha sido justicia un poco mediática, un poco también, pero bueno. A mí yo me quedo con la duda de si se lo hubieran dado si estuviera vivo, también. No sé hasta qué punto ese grado de, eso a lo que me refiero, ese grado de, digamos, de mediatización por su muerte posterior ha influido, ¿no? ¿Ha influido o no? Pero yo quizás, visto lo visto, quizás dudaría de que le hubieran dado el premio incluso si el señor Ledger estuviera ahora andando entre nosotros. Y bueno, luego pues a tu amiga, a la cual le deseabas que no lo ganara. No funcionó el vudú, tío. Y este, el que vudú fuera Marisa Tomei la que recogiera la dorada estatuilla, pues bueno, pues has de saber que no. Que P ya tiene un Oscar, que además durmió con él. Ya lo ha dicho. Ah, sí, se despertó con él al lado en la ya no te metas en no digo que sí se lo clavó en la espalda. Ah. No, que no iba a hacer ninguna creía que ibas sexual. A ir no, ibas no, a ir no, más no, allá no. Y no, por Dios, que bueno, que es un uso que se le puede dar como otro cualquiera, como otro y además tanto hembra como varón, por supuesto, que por Hollywood hay mucho vicio. Entonces bueno, sencillamente pues eso, a grandes rasgos fue lo que deparó los Oscars. Te imaginas yendo a urgencias con un Oscar ahí. Bueno, paso de decirme. Bueno, sí, hay leyendas urbanas sobre grandes galas que acabaron con un gerbo metido dentro de un preservativo, o sea que cualquier cosa. Bueno, pues es que ya te digo, ni siquiera en los los premios de maquillaje ni los efectos especiales han dado grandes... no sorpresas, sino que ni siquiera ha habido menciones a pelis de este año así rollo pues de género como alguna que otra que pues como Hellboy 2 o como Iron Man, que optaban algunas de estas nominaciones técnicas, digamos, o tecnológicas. De hecho, El Caballero Oscuro por mejor montaje de sonido, pero incluso los efectos sí. visuales se han ido para El Curioso Caso de Benjamin Button. Exacto. Que es una película de ficción, pero ficción blanda, vamos a llamarla entre comillas, porque... Bueno, quizás haya alguna transformación. No, evidentemente. No sé. Evidentemente, pero que bueno, que no es la película al uso que suele ganar los efectos visuales, vamos. Exacto. Lo cual no quiere decir que no pueda tener unos efectos de caracterización del señor Brad Pitt, que por lo que se ve son fantásticos, ¿no? Uh-huh. Y luego bueno, eso, yo simplemente comentar que la ni siquiera la mejor película de lengua extranjera ha sido un, digamos, ahí acorde con las que competían. Ha ganado una japonesa que se llama Ukuribito, que es una especie de drama costumbrista de un violonchelista que tiene que dejar de tocar su instrumento para dedicarse a hacer otro tipo de trabajo, como es el de enterrador, que no deja de ser una historia curiosa, pero no sé hasta qué punto, compitiendo con la de Vals in Basir, de la israelí que hablamos el otro de día, sí. o la alemana de la facción del Ejército Rojo, que también digamos es así bastante espectacular y tiene, digamos, ahí una carga potente, digamos, en su contenido. Y bueno, pues se han decidido pues por una cosa que no disguste a nadie, digamos, ¿no? Sí, para que yo creo que estos premios han sido muy políticamente correctos todos, y de hecho hablaremos de ello cuando empiece a hablar de El Luchador. Pues ya puedes darle hecho, cuando quieras. Que de hecho podemos empezar ya. Porque sí, porque así... tampoco vamos a perder mucho más el tiempo. Exacto, cuando... no merecen más perder el tiempo esta ceremonia de los Oscars. Decir directamente, nada más empezar, por hablar del luchador, de Wrestler, que en principio, o sea, ya lo digo ya de primeras, es una buena película, es una peli recomendable. Y incluso para no amantes del wrestling, ¿no? No, o sea, es que, a ver, Jordi, a mí nunca me ha llamado demasiado la atención el tema de la lucha libre norteamericana, y te prometo que esta película me ha encantado. O sea, si a mí me ha encantado que soy un tío que nunca esto de los luchadores le ha motivado demasiado, si hay gente de nuestra sin audiencia que le gusta este tema o que de pequeño lo ha tocado, lo ha trabajado un poco, la peli les va a dar vértigo y les va a poner el pelo de punta en algunas ocasiones. Decir, un poco resumiendo rápido, que la nueva peli de Darren Aronofsky cuenta sobre todo las desventuras de un luchador, que su nombre es Randy The Ram, que es su nombre, digamos, de pelea, que fue una celebridad en la lucha libre en los 80 hasta el año 1989, y que después, 20 años concretamente después, pues sobrevive como puede haciendo bolos de lucha en pequeñas poblaciones a lo largo de la geografía estadounidense, ¿no? Digamos que la peli está toda ella construida alrededor del personaje de Mickey Rourke, y algunos pensarán, ¿y no es demasiado peso para un tipo... con un tipo de actor como el de Mickey Rourke? Y bueno, la respuesta es que no es demasiado. O sea, el tío aguanta bastante bien el peso de, digamos, de llevar el protagonismo de toda la acción de la película. Da la talla hasta límites insospechados. Digamos que ya me gustaría ver alguno de los otros nominados a los Oscars de este año haciendo los sacrificios que ha hecho este tipo para sacar adelante este papel. Y hablo, y no solo hablo ya a nivel interpretativo, sino de, digamos, de potenciación del aspecto físico, de transformación, digamos, de tu cuerpo normal a un cuerpo, digamos, atlético, a tu edad, a tus 50 y muchos años, para dar vida a este personaje, digamos, un poco decadente. Y bueno, y se nota que aparte, pues la peli en sí misma está hecha por un tipo que es devoto de este tipo de lucha libre. O sea, esta peli no hubiera resultado lo mismo si hubiera caído de encargo a otro director o alguna otra cosa, ¿no? O sea, se nota que el señor Aronofsky de pequeño incluso él es de Nueva York, supongo que incluso quizás llegó a ver hasta alguna de estas peleas míticas de los 80 con Hulk Hogan, ¿no? O alguno de los que tocara en su momento, Roddy Piper, que yo tampoco los sé, Sacamantecas, tampoco sé muchos nombres de estos, porque ya o te André digo que André el Gigante. André el Gigante, que también era el nombre de un MC, bueno, que de hecho es todavía el nombre de un MC, concretamente sí. Sus siglas AG. Cuando son... hablamos de la princesa prometida siempre lo dices, ¿no? Exacto. Y bueno, que me voy por un lado. La cuestión es que también en la peli esta del luchador, lo que se muestra muy bien son los entresijos de los combates y del mundillo. Claro, un poco ya no al nivel de las estrellas, digamos, de primera línea, sino a nivel más o menos amateur o de segunda fila, ¿no? O sea, en este mundillo de bolos o de veladas de lucha en el medio rural ahí americano, pues ahí, digamos, pues mucha camaradería entre los combatientes. La gente, los jóvenes reconocen el valor que tiene la presencia de Randy the Ram todavía funcionando por los rings. Y aparte de eso, pues también, digamos que se ve muy bien la parte trasera de los rings, que es, bueno, toda la preparación física que tienen que llevar los luchadores, no solo a nivel, digamos, de gimnasio o de potenciación del físico, sino también a nivel estético. O sea, estamos hablando de vete a la peluquería a hacerte las mechas rubias, vete a depilarte, vete a tomar rayos UVA para estar morenete en el ring y, por supuesto, también vete a visitar a tu camello favorito para que te venda esos esteroides o ese tipo de farmacología, digamos, más o menos alegal o ilegal, que permitirá que se te hinchen todos los músculos, aparte de que tengas que tener un fondo físico, ¿no? O sea, que no rehuye, digamos, la parte un poco fea que podría tener el ambiente este de los luchadores, sino que te lo muestra con bastante naturalidad, de hecho. O sea, De hecho, también me parece que, corrígeme si me equivoco, que la película muestra que aunque sea una farsa todo el pressing catch, ¿sí? Realmente eso no quita el peligro de lesiones, incluso de muerte, que tiene esta profesión, porque realmente hay acciones, y supongo que cuanto menos profesional sea la velada, más peligro hay de lesionarse para toda la vida o de morir en el ring por cualquier acción que se te vaya a las manos o que dejes de controlar. O sea, ¿no? Una cosa es que los combates estén pactados, que eso es de sobras conocido, y de hecho, incluso también en estos, digamos, esta forma de ver los entresijos de las peleas, perdón, se ve también cómo los luchadores, antes de salir al ring, repasan un poco mentalmente entre los dos cómo van a hacer la pelea, cómo, el guión, ¿no? Sí, cómo se van a situar, qué golpes, qué llaves famosas van a utilizar, cómo van a acabar la movida. Pero la cuestión es que de eso a la práctica hay un montón de hostias contra el suelo, tirándote desde altura, cayéndote objetos, porque aparte en alguna de las peleas, pues ya sabes que como no hay demasiadas reglas establecidas, sí, se utilizan, sillas, se utilizan elementos de fuera del ring. Y de hecho hay alguna de las escenas de la película de Wrestler que en alguna de las peleas pues es bastante durilla a nivel de cristales rotos, grapas de grapadora y cortes variados por el cuerpo, la verdad. O sea, es que una cosa es, digamos, que esté pactado, y otra cosa es que luego los tíos no salgan a sudar ahí la camiseta, que de hecho salen, sudan y sangran la camiseta muchas veces, por lo menos a nivel, digamos, a este nivel que maneja la peli, de a nivel amateur, digamos, ¿no? Luego ya en el tema de la televisión, que aparte es muy curioso porque en ningún momento de la película hace referencia al momento actual de este tipo de lucha libre, sino que se basa solo en la gente que está, digamos, a nivel amateur o a nivel semiprofesional, digamos, ¿no? Que van a pelear los fines de semana y al resto de la semana pues curran de otra cosa, como quien va a jugar a fútbol por afición o cualquier tipo de cosa así. Aparte de eso, también, joder, a ver dónde me ha quedado el texto, porque tengo aquí la chuleta que me la ha movido la escarlata. Estas cosas no las veis en directo vosotros, pero bueno, ocurren. Y bueno, decir que también en el caso de que esta peli vaya bien, que de hecho pues va, no sé, yo creo que sí que va a calar a la gente porque toca las fibras sensibles. Al fin y al cabo es un homenaje a la lucha libre, pero es en metafóricamente un homenaje también a los años 80 en general. Creo que va a tener repercusión a nivel de público, y aparte pues va, digamos, va va a tener como consecuencia que vamos a ver a Mickey Rourke en más producciones a partir de ahora. De hecho, aparte de que está en el reparto de los Expendables, que ya lo hemos comentado en otros momentos, decir que tiene preparado Mickey Rourke, entre otras cosas, su participación en The Informers, que es una peli en la que va a volver a participar con su ex colega Kim Basinger después de tanto tiempo, pero la peli no tiene nada que ver con aquella famosa 9 semanas y media. También va a estar en el remake de 13 Sametti, 13, que sé que va a llamar a secas, y luego cabe la posibilidad, o se rumorea, de que pueda aparecer en Sin City 2, que sería bastante normal porque es una continuación, pero también se habla de que podría aparecer o hacer un personaje en Iron Man 2. O sea que eso ya son palabras un poco mayores. Aparte de eso, en lo que respecta a la parte femenina del reparto del luchador, decir que Marisa Tomei también está muy grande, que me río yo de... me parto la caja, así con la mano, del Oscar que le han dado a P. ¿No has visto todavía a Vicky Cristina Barcelona? Ni la veré. O sea, vale. Y visto el camino que lleva, o sea, no, es que paso, no quiero verla, tío, no. O sea, me da igual lo que digan los que quieren comparar los productos. O sea, yo dudo mucho que la señorita de la Croix, cuando le exijan en un papel ponerse aros en los pezones, los ponga. Eso lo primero. Y Marisa Tomei, aunque sean postizos los aros, en este papel se lleva sus piercings en los pezones. Y además, recuerdo, hace el papel de una stripper ya un poco madurita, madre soltera con hijo de 9 años, con lo que enrevesa un poco ya la situación y el hecho de ser stripper. Y aparte, pues decir que, de hecho, Marisa Tomei ya no es tampoco una jovenzuela, pero alguna de las veces que sale a bailar a la barra en el club, te lo juro que, o sea, como si tuviera 20 años, ¿eh? O sea, chapó por ella. Pero te das cuenta que eres injusto porque... Soy un tío injusto. Se tuvo que poner nalgas postizas. Ya, y también cuerdas vocales postizas, me han dicho, ¿no? También. Evidentemente, sí. No sé, yo es que a ese nivel, yo qué quieres que te diga, a mí es que... no sé, me da más o menos igual, o sea, porque esta pava es la señorita Tomei, o señora Tomei, porque ya tiene una edad, yo qué sé, o sea, ha hecho también unos sacrificios para hacer este papel, que es que ninguna jodida remilgada de estas que se lleva muchos millones en los repartos últimamente lo haría, ¿sabes? Y aparte de eso, hacer un papel duro, sufrido, y además que tiene ese componente que de baile, incluso de insinuación y de desnudez, que quizás otras pues no estarían dispuestas a pasar por ahí para hacer ese papel. Aparte, decir también que la peli, cuando es divertida, es muy divertida. O sea, tiene algunos momentos que son realmente geniales a nivel cómico. Y de hecho, recuerdo, sin querer spoilerear mucho, que hay una escena de una... que yo la llamo la juerga, bueno, que la llaman también en la película la juerga del bombero, que es bastante bastante chocante y bastante divertida. Pero bueno, como es habitual en las películas del señor Aronofsky, cuando hay risa, en la siguiente escena va a haber lo contrario, o sea, vas a volver al dramón, vas a volver al llanto y al sufrimiento, ¿no? Que eso también lo lleva bastante bien en esta película. O sea, hay unas cuantas alternancias de momentos, digamos, lúdicos o divertidos, y otra de momentos especialmente chungos que te vienen una detrás de otra y que casi no te dan tiempo, que casi estás acabando de reírte y ya te está metiendo el marrón por montaña medio. Rusa, ¿no? Exacto, montaña rusa total. En lo que se refiere al final, decir que el final, la peli acaba como tiene que acabar, no voy a hablar mucho de por qué, o sea, sería un super spoiler, pero lo que no tengo muy claro, perdón otra vez, es que la resolución técnica de ese final sea de mi agrado. Eso sí, cuando lo vea la gente ya sabrá a qué me refiero. No sé si son formas de acabar la historia, pero tampoco me desagrada demasiado. O sea, me deja duda de si sería el mejor final técnicamente hablando. Pero tal y como queda, no queda mal. Pero cuando la gente la vea, pues ya sabrá a qué me refiero. Aparte de eso, pues decir que después de haberla visto, toda la peli casi se puede tomar como una gran metáfora de la propia carrera de Mickey Rourke. Al fin y al cabo, él en los 80 fue la época que más más trabajo tuvo, más pelis famosas hizo, y desde el 88-89 que hizo la peli de como boxeador de Homeboy y Orquídea Salvaje, a partir de entonces digamos que empezó un poco a decaer, empezó a espaciar más sus apariciones hasta caer en el olvido de las bajas producciones a lo largo del final de los 90 sobre todo. Y bueno, y decir que pues que a partir de 2002 volvió un poco la esperanza para él con ese papel, ese pequeño papel del cocinero en una peli llamada Spoon, que ya hemos comentado aquí, la de los traficantes de Speed, y ya le devolvió un poco ahí a, sí, a la, ya luego vendría a Sin City, a la actualidad, exacto, y otras más que ha hecho ya de papeles un poco más importantes. En cuanto a la música, decir que a ti te va a encantar, Jordi, la música es rockerísima, ochenterísima, con Motley Crue, con Acept, con Guns N' Roses. De hecho, el propio Randy The Ram, cuando salía a pelear en las grandes ocasiones, se ponía Sweet Child O' Mine para salir al ring. O sea, hasta ese punto hablamos de rockerismo ochentero en esta banda sonora. También, ya sabes que en las pelis del Aronofsky hay siempre un score, una música, digamos, original para la película, que esta vez tiene menos hueco porque muchas escenas están ilustradas con estos grupos de rock más o menos duro de los 80, y decir también que incluso hay algunos guiños musicales en los diálogos de los protagonistas, ¿no? De hecho, hay una vez que está ahí hablando Randy The Ram con otro personaje y le dice, joder, los 80 estuvieron de puta madre a nivel musical hablando, ¿no? Pero en los 90 fueron una mierda, llegó el puto Kurt Cobain y lo jodió todo, ¿no? El grunge, ese famoso grunge que deprimió hasta los baffles. Exacto, o sea que hasta ese tipo, digamos, ha llegado, digamos, un poco el friquismo musical dentro de la película. Aparte de esto, y volviendo un poco a la valoración de por qué esta peli nos ha llevado premios, que de hecho al final no se ha llevado ninguno, si mal no recuerdo, o sea, la han dejado pelada totalmente. A mí se me antoja que, a pesar de que es una buena peli, incluso para según quién será una gran peli, decir que, como rinde homenaje a los 80 en general, que fue una época políticamente reaccionaria en Estados Unidos, y ahora han cambiado de presidente y esas cosas, a mí se me antoja que quizás también por ese lado habrá gente que no habrá querido votar a esta peli por eso. Aparte, ya comentaba antes que había una pequeña incorrección política en la película, y es que uno de los compañeros de ring de Randy The Ram es un luchador que se llama el Ayatollah. Entonces, claro, el Ayatollah pertenece a este tipo de luchadores que son los villanos del ring, los que pican a la gente, los que se hacen los malos, los que sacan una bandera con letras árabes para agitarla delante del público y cabrearlos frente al otro, que es más así el más rubio americano, ¿no?, del momento, aunque realmente luego, después del ring, sean todos súper amigos y se vayan de fiesta y no tengan ninguna especie de pique ni de intención política en ningún momento, ¿no? Pero igual ese atrevimiento de tener un personaje en este 2009 que se llame Ayatollah, en estos momentos que corren, pues quizás ha podido pesar también para que digamos, esta gentuza bien alimentada de Hollywood, pues diga, bueno, prefiero votar a Sin Pen. Al Pen. En Harry Milk. Al Pen. Y Pen. Eso. Y además, ahora que he salido del armario, le voto al Pen. Bueno, el armario al fin y al cabo es un objeto y se puede entrar y salir perfectamente. En resumen, yo la recomiendo encarecidamente, de Wrestler, el luchador. Yo lo pasé muy bien, me identifiqué totalmente con este luchador decadente, y de hecho me divertía cuando se divertía él y lo pasaba mal cuando lo pasaba mal él. Así que solo tengo que darle pues un aplauso al señor Mickey Rourke por haber hecho este papel. Así que un aplauso, sí, porque estamos en la radio y tampoco quiero hacer ahora mucho ruido, pero se lo merece. Y no entiendo este tipo de cosas que pasan en la industria a este nivel a veces. Bueno, ha habido otros festivales independientes paralelos donde ha sido premiada, creo que con tres de los premios más importantes, ahora no me recuerdo qué festival. Y bueno, ya ha tenido reconocimiento en otros ámbitos, y yo creo que sí, además tiene el reconocimiento del público, pues que es lo que le hace falta para relanzar su carrera, ahora que lo aproveche. Que es más importante. Sí, aparte también, bueno, yo creo que lo va a aprovechar, porque al fin y al cabo, o sea, la molestia, yo no sé, o sea, vale que a nivel de pasta te tiene que digamos, cubicar a hacer este tipo de personaje siendo Mickey Rourke, pero el esfuerzo, las putadas que habrá pasado este tío en el gimnasio preparándose, y en las escenas de acción, no te digo yo que ya tiene 50 y pico años. Leía una entrevista con Darren Aronofsky y dijo que lo que más costó fue convencer a Mike Rourke, porque dice que Mike Rourke es muy vago. Ajá. Es un tío que le cuesta mucho ponerse y tal. Dice que luego ya no, porque además es un tío como en sus tiempos fue boxeador y tal. Claro. Estaba acostumbrado a una rutina de trabajo y disciplina física y tal. Pero que tuvo que ganar, recordemos, casi 15 kilos de músculo. Exacto. Primero, no. Perder toda la grasa superflua que tenía y luego definir y ganar ese músculo. No, de hecho, que a pesar de esos años que tiene encima, o sea, en algunas de las escenas de ring, luce como si fueran los 80, la verdad. O sea, vale. Sí, excepto la cara, que se le ve ahí el botox y la caña que se ha dado. Yo tengo porque en esta película también hay muchos primeros planos de rostro del señor Rourke, y si te digo la verdad, me lloro del botox. O sea, si lo dicen que se lo ha puesto, pues igual sí que se lo ha puesto, pero yo creo que es más... Yo he visto la escena que está con la playa en la hija, que sí. Con la hija en la playa, que es una escena además de las más dramáticas y bien interpretada por él, sí. Creo. Y se le ve un poquito en ese rostro entre el exalcohólico que se ha dado mucha caña, con los ojos un poco inflados, con esa ojera ya casi permanente abajo y tal, y esos carrillos un poco así, como artificiales, pero esos labios un poquito... Pero esos carrillos y labios retocados, yo los podría achacar perfectamente a todas las veces que le han tenido que un poco recomponer la cara también. Con silicona y con... Después del 89, cuando se dedicó a hacer exhibiciones de boxeo. Podría ser. Porque también se llevó tutes. O sea, yo he visto alguna vez algunas fotos de sus combates, aunque eran de exhibición. Y alguna vez había recibido bastante, la verdad, ¿eh? O sea, será mezcla, pero la lo gente... Lo que me vengo a referir es que entre la cirugía estética y los arreglos que ha habido por ahí y la caña que se ha dado, queda un conjunto un poco raro, difícil de mirar. Vamos a llamarlo un conjunto un poco Duquesa de Alba. Es una cara difícil, te reconozco que es difícil, pero... Te lo juro también que... Está duquesado. Que aguanta los primeros planos muy bien. No, sí, seguro. Pues ya la tengo calentita para ver. Ya has hecho ahí tus deberes en internet. Ya he hecho mis deberes y seguramente caerá este fin de semana como tarde. Muy bien, muy bien. Pues ya sabes lo que... Como siempre nos hemos comido el tiempo, ¿no? Sí, nos tenemos que ir ya. Antes de que entre Escarlata con el cuchillo. De hecho, tenemos aquí, pues ahí están rascando ya la puerta. No sé de quién se trata, pero que sepáis que la semana que viene tendremos más y nos vamos por donde hemos venido, Jordi. Pues muy bien, la semana que viene más. Venga, adiós. Hasta luego. Quietos todo el mundo. Se sienten, coño. Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo. Aquellos guardias civiles que interrumpieron la votación. Jodieron la investidura del jefe de la nación.